You Can Do Magic, una canción de la agrupación America del año 1982, para comenzar Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todos los días, todas las noches de 11 a 3, programación de hoy jueves, hoy es 23 de mayo del año 2024. John Jairo Muñoz acompañándolos. Vamos hasta las 3 de la mañana en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es una canción de Bryan Adams del Canadá. Everything I do it for you. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Josh, how did you come by? I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. So much more than my love. I can see beyond forever. Everything we are will never die. Love is such a beautiful thing. Oh, you make my world a summer day. Are you just a dream? Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. You took stood in the rain. You were always crazy like that. And I watched from my window. I always felt I was outside. Mysterious one with dark eyes and careless hair. You were fashionably sensitive but too cool to care. You stood in my doorway with another. Es la canción Foolish Games de la vocalista norteamericana Jewel. Pues bien, resulta que hoy 23 de mayo está de cumpleaños Jewel. Nació el 23 de mayo del año 1974. Jewel Kilcher. Jewel es una cantante, compositora, actriz y escritora que se crió en Alaska, donde creció cantando a dúo con su padre, ATZ Kilcher. A los 15 años ingresó a la Academia de Artes de Michigan, donde estudió canto operático, y después de graduarse comenzó a escribir y actuar en clubes de San Diego, California. Posteriormente, Jewel grabó su primer álbum, Pieces of You, del cual surgieron las canciones Foolish Games, que es el tema que estamos escuchando aquí, la canción Foolish Games. You're always brilliant in the morning, smoking your cigarette. And talking over coffee. Your philosophies on art baroque moved you. You loved Mozart, and you'd speak of your loved ones as I clumsily strummed my guitar. Well, excuse me, guess I'm mistaking you for somebody else. Ese álbum Pieces of You de Jewel, que fue su primer álbum, también surgió la canción You Were Meant for Me. Es decir, dos éxitos salieron ahí simultáneamente, Foolish Games y You Were Meant for Me, que alcanzaron el número 2 en el listado Hot 100 de la revista Billboard. Jewel ha recibido 4 nominaciones a los premios Grammy y hasta el 2021 había logrado vender más de 30 millones de álbumes. Vamos a escuchar al otro éxito de Jewel, la canción. Después de Foolish Games, tendremos el tema You Were Meant for Me. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. From where I've been, I got my eggs and my pancakes too. Got the maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face. I kinda like it in my brand new place. I wipe the spots up over me, don't leave the keys in the door. I never put wet towels on the floor anymore, cause dream like so long, even after you're gone. I know you love me, and soon you will see you were meant for me, and I was meant for you. I called my mom and she was out for a walk. Kissed all the cup of coffee, but it didn't want to talk, so I picked up the paper. It was more bad news. My heart's been broken, my people been used. Put on my coat in the pouring rain. I saw a movie, it just wasn't the same, cause it was happy or I was sad, and

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. Sucedió en una fecha como esta, 23 de mayo del año 1991, 23 de mayo de 1991. Resulta que el fotógrafo Jay Aaron toma las fotos del publicitado álbum Nevermind de Nirvana en sus estudios de Los Ángeles. La idea de la cubierta de un niño recién nacido nadando en una piscina provino luego de que Kurt Cobain y Dave Grohl vieron un documental de televisión de niños recién nacidos nadando. Varios niños fueron utilizados y finalmente se optó por la imagen de Spencer Eldon, que para la época contaba con 5 meses. Esa es la historia de la fotografía del álbum de Nirvana, donde está un niño, donde aparece un recién nacido. 5 mesecitos tenía Spencer Eldon cuando se tomó la foto para el álbum de Nevermind de la agrupación Nirvana. Eso sucedió el 23 de mayo del año 1991. Este álbum de Nirvana, aparte de tener canciones muy importantes, figuran entre esas canciones algunas de las más importantes de Nirvana en el álbum Nirvana in New York, como esta canción que estamos escuchando aquí al fondo. Esa versión es del álbum de Nirvana in New York, que fue el álbum en vivo que hizo Nirvana para el canal MTV. Está la canción Lithium, que escuchamos ahí al fondo. Está también la canción In Bloom. Está la canción Smells Like Teen Spirit. Es definitivamente el álbum más importante de Nirvana. Y está la siguiente canción, el tema Come As You Are. Vamos a escuchar esa versión, pero también tomada del álbum Nirvana in New York, MTV Unplugged, que está incluida también la canción en el álbum de Nevermind, el más exitoso álbum de la agrupación Nirvana, donde aparece este bebé de 5 meses. Vamos entonces con Come As You Are en Estrellas de Medianoche, Nirvana. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Man. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. But then I keep bleeding, keep piercing sounds fill my ears, try to fill me with doubt. Yet I know that the goal is to keep me from falling. Hey, hey. But nothing's greater than the risk that comes with your embrace. And in this world of loneliness, I see. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. friends, some of them her friends, some of them understand. Lord knows that this is just a small town city. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 23 de mayo del año 1998, las cinco canciones más importantes en Billboard Magazine fueron estas. La canción número 5 correspondía a los Backstreet Boys, el tema Everybody's Backstreet Boy Back. Lugar número 5 descendía un puesto, lugar número 4. La canción también descendía un lugar, You're Still the One de Shania Twain. La canción número 3, I Get Lonely de Janet con Blackstreet. Este es el recuento de las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. El 23 de mayo de 1998. La canción número 3, nueva entrada, I Get Lonely, Janet con Blackstreet. Y el puesto número 2, Too Close the Next. Y a partir de esta fecha, 23 de mayo de 1998, ya la cantante Mariah Carey llega al puesto número 1 en Billboard, donde permanecería una semana con My All. In my sleepless solitude tonight, if it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right, cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night. Your body next to mine, cause I can't.